¡Aplauso para las burbujas gigantes! ¡Wow! ¡Sorprendente! Está haciendo burbujas enormes. Me acabo de dar cuenta de una cosa, que acabo de encontrar la fórmula para hacer burbujas gigantes. Eso es increíble. Claro que sí. Oiga, pero a mí se me haría mucho mejor que no nada más se quede con la fórmula. ¿Qué le parece si más niños pueden tener para poder jugar con burbujas? ¿Qué? Que todo mundo tenga burbujas y que todos jueguen con burbujas así grandotas como las que está haciendo usted. La idea que le propongo para que sea muchísimo más divertido es que esa fórmula usted la pueda vender. Que venda yo mi... Sí, a todo el mundo, para que todo el mundo pueda jugar con las burbujas, ¿no? ¿Les parece? ¿No les gustaría que todos los niños les gustaría jugar con las burbujas? ¿No? Y que más niños las conozcan. Señor, venda sus burbujas. ¡Ay, no! ¿Por qué no? Lo que pasa es que ya lo intenté, pero nadie me quiso comprar mis burbujas. Bueno, puede haber un problema. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué fue lo que pasó porque no compraron sus burbujas. Vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio. Concéntrate. Me concentro. Piensa. Pienso. En este momento no estás aquí en la sede de Vía Lab. Sí. ¿Qué estás haciendo? Me estoy concentrando. Bueno, imagínate que en este momento estás en cualquier calle de aquí del centro histórico de la ciudad. ¿En cualquier calle? En cualquier calle del centro histórico. ¿Y no me asaltan? No. ¿De verdad? Bueno, imagínate que estás en un parque, pues. Ah, un parque. En un parque, pues. En un parque, porque hay... ¿Listo? Sí. Y en este momento yo voy a pasar y tú me vendes tus burbujas. Tú me vendes tus burbujas y vemos si te las puedo comprar. ¿Listo? Así de fácil, vamos a ver por qué no les estaban comprando sus burbujas. ¿Listo? ¿Estás listo? Listo. Ok. Y paso caminando y me vendes tus burbujas. Estaban bien padres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me venden las burbujas? Lo que pasa es que ya te ve bien y como que se ve que no tienes mucho dinero para comprarme. ¡No! Imagínate que sí tengo el dinero. Bueno, no te imagines, sí lo tengo. Sí me, te puedo comprar burbujas, véndemelas, quiero ayudarte. Está bien. Necesito que me las vendas. Bueno, ok, otra vez, ¿listo? Otra vez. Paso caminando y me vendes tus burbujas. Oiga, señor, ¿no quiere burbujas? A ver. ¿Cree que alguien le compre sus burbujas así? Sí, ¿no? No, ¿verdad? Mira, ya sé cuál es el problema. Ya, qué bueno, no te preocupes, ya detectamos por qué no te compraban tus burbujas. El problema que tú estás teniendo es que tú le estás vendiendo a la gente. ¡Ah, entonces no le vendo a la gente! No le vendas a la gente. Y eso me hubieras dicho. Entonces le voy a vender ahora a los caballos, a los perros, a los gatos, a los elefantes. Cuando digo que no le vendas a la gente, me refiero que le vendas a su mente. ¿A la que mente? Que te imagines qué es lo que quieren las personas y les vendas a su mente. Porque sábete que el día de hoy, vender no nada más es una técnica. También es una ciencia. Gracias a las neurociencias, hoy vender también es una ciencia. Ah, ¿cómo va a ser una ciencia? Sí, es una ciencia. Ay, si no, no le creo nada, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo va a ser una ciencia? Ay, bueno, pues, vamos a hacer una cosa. Él no me cree. ¿Les parece si le enseñamos? Bueno, vamos a empezar. Pon mucha atención. Pongo atención. ¿Ok? Okay. Ahí, a ver, ahí trae un apartito. Muévele ahí. No, ese no. Eso, perfecto. Muy bien. Ponga atención, póngase listo. Rápidamente dígame, ¿qué tengo aquí? Una pantalla. Una tele, bien bonita. No, me estoy refiriendo a la pantalla ni a la tele. Ah, sí. ¿Adentro qué hay? Una imagen. Ya sé que es una imagen, pero ¿la imagen de qué es? Ándale. Parece una nuez, pero sí es un cerebro, creo. Exactamente. Y el día de hoy precisamente pues, vamos a hablar de eso. Cómo las neurociencias nos ayudan a entender eso que se llama cerebro, ¿verdad? Y así como pensamos nosotros. Ahora sí que el conocer neurociencias y saber cómo piensa la gente es algo así como tener un superpoder. ¡Wow! ¿A ustedes les gustaría tener un superpoder? ¿Les gustaría tener un superpoder? Bueno, pero ahora sí que como dice el dicho, también el tener un superpoder conlleva una gran responsabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo es que funciona esto llamado cerebro. Vámonos, fíjense muy bien. Este aparato se llama resonador magnético. ¿Qué hacían? Metían a una persona, le ponían música, por ejemplo, como un estudio, y veían qué partes de su cerebro se activaban. O lo podían poner a meditar, ¿verdad? Y también veíamos cómo funcionaba su cerebro. Pero la tecnología ha avanzado muchísimo. Ahora yo nada más, no hay que meterlos dentro de este aparato llamado resonador magnético, sino se ha inventado algo muchísimo mejor. Ayúdeme. ¡Eso! ¿Qué es esto? Un casco de motociclista. No. ¿No? ¿Parece casco de motociclista? No, ¿verdad? Bueno, sí parece, pero no es. No es un casco de motociclista. ¿Un casco de policía? No. A ver, ¿es un casco de policía? No, ¿verdad? Es un casco llamado casco quasar. Es azul y este no es azul, este es negro. El casco quasar fue creado para ponérselos a los soldados o a los astronautas en las misiones espaciales y ver cómo funciona su cerebro de manera profunda. Entonces, todo lo que vamos a platicar el día de hoy está basado en lo que nos enseñó toda esta tecnología. En este caso, el casco quasar. Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es llamado neuroventas. ¿Cómo? Neuroventas. ¿Cómo? Neuroventas. Sí, las neuroventas. ¿Conocen las neuroventas? Sí, son re fáciles de entender. Sí. Sí, neuroventas, ¿no? Sí, neuroventas. Es como vender neuroventas. No. Bueno, pero antes de hablar de neuroventas, viene la parte difícil. ¿Ustedes creen que todos deben de aprender a vender? Sí. ¿Sí? A ver, mi amigo, listo. Sí, ¿y por qué crees que deben de aprender a vender las personas? Acércate un poquito más, corazón. Eso, mero. Porque de esa manera tienen una posibilidad más. Por ejemplo, si se quedan sin trabajo y no tienen nada, pueden vender cosas y ganar dinero. ¡Wow! Un aplauso. Qué inteligente. Muy bonita respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más se le ocurre? ¿Sí? ¿Tú? A ver, platícanos. Nada más acércate un poquito para que se escuche bien. Listo. Ahí está, corazón. ¿Tú crees que todos tengamos que aprender a vender? ¿Por qué, corazón? Pero acércate, corazón, así, mira, así, eso, mero, ahí. Oigan, por si las dudas, tienen cosas así de madera o cartón o algo, pueden reciclar y construir cositas y venderlas. Como, por ejemplo, un bloque de madera, pueden convertirlo en un búho de madera. ¡Guau! ¡Wow! ¡El aplauso fuerte, fuerte! Vemos que existe la semilla del emprendedor en muchos de ustedes. ¿Alguien más se le ocurre por qué debemos aprender a vender? ¿Ustedes creen que un niño debe aprender a vender? Yo... A ver, corazón, listo. Creo que sí, para que cuando sean grandes ya sepan vender. ¡Un aplauso! Bien. ¡Qué bueno! Por ejemplo, ¿un abogado debe saber vender? Sí. ¿Un doctor debe saber vender? Sí. ¿Un arquitecto debe saber vender? Sí. Vamos a ver, por ejemplo... Imagínense en este momento que yo soy el mejor doctor del mundo. Hago cosas increíbles como poder hacer a lo mejor un trasplante de corazón, un trasplante complicadísimo, por ejemplo, en el cerebro. Un trasplante de oreja. Bueno, no es tan necesario, pero bueno, está bien, un trasplante de oreja. Pero si yo no sé vender... Nadie se entera que yo soy el mejor médico. ¿Y qué creen que va a pasar? Muchas personas no se van a curar. Porque no saben que existe ese gran médico, ¿verdad? Y así lo podemos ver con un buen abogado, con un buen arquitecto. Deben de ser excelentes vendedores para vender ese excelente servicio. Y como ustedes me dijeron, ¿los niños deben de aprender a vender? Sí. ¿Verdad? Porque el vender no nada más es intercambiar productos o servicios, sino también transmitir nuestras ideas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hubo un navegante que vivió hace muchos años. No sé si lo conozcan o hayan oído hablar de él. Se llamaba Cristóbal Colón. ¿Quién ha oído hablar de él? ¿Qué hizo Cristóbal Colón? A ver, platíqueme rápido. A ver, ¿qué han oído hablar de Cristóbal Colón? A ver, mi amigo, vámonos uno por uno para que las personas que están en casita también nos escuchen, ¿sale? Fue el primero en descubrir América. El primero en descubrir América. Bueno, gracias. A ver, ¿alguien más? A ver, Sally, listo, corazón. ¿Conquistó tierras? Bueno, llegó a tierras nuevas, sí, de una u otra manera. ¿Alguien más? A ver. Anduvo en un barco durante muchos días, exactamente, para descubrir lo que en ese entonces consideraron el Nuevo Mundo. ¿Tú también, corazón, quieres participar? ¿En lo de Cristóbal Colón? Bueno. Por increíble que parezca, Cristóbal Colón también fue un gran vendedor. Porque en ese entonces se creía que la tierra era plana. Y que si él salía navegando, se podía caer por la orilla del planeta, del mundo, ¿verdad? Entonces, él tuvo que saber vender para venderle su idea a la reina Isabel. Le vendió su idea, le vendió su sueño, la convenció. ¿Y qué hizo la reina Isabel? Vendió sus joyas para poder pagar el viaje de ese soñador. Entonces nos damos cuenta cómo grandes cosas que han existido en la humanidad han sido gracias a las ventas. Y yo también les voy a platicar esto. La semilla del emprendedor, como lo dijimos, existe en todos los niños. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes creen que estoy mal, también se vale que me digan, no es cierto. Pero díganme, a ver, ¿nunca les ha pasado que su maestra les decía, para mañana todos me traen una cartulina blanca? Tú llegabas el día y se te había olvidado la cartulina. Pero había un compañero que llevaba dos o tres y no la vendían el doble, ¿verdad? Él veía una oportunidad y vendía y ganaba. Entonces ya ven cómo se dan cuenta cómo los niños son grandes emprendedores. O les voy a platicar un caso que a mí me pasó. Nada más con una condición. No se lo cuenten a nadie. Lo que pasa es que a mí se me olvidaba mi lápiz. Y había un compañero que llevaba así un rollo de lápices con una enrollados en una liga y todos los días me vendía uno, porque todos los días yo olvidaba el lápiz. Y así nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay muchos niños emprendedores. Yo les voy a hablar de tres ejemplos de niños emprendedores. ¿Listo? Ok. El primero que les voy a platicar, por increíble que parezca, es de un niño de 7 años, el cual hacía esto. A ver, ahí está. Okay. ¿Tú me ayudas? Yo te ayudo. Enróllatelo en tu dedo. Ok. Listo. Y él hacía esto. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es? Una, exactamente. Él le llamaba un curadedos. Porque hacía esto y les decía a sus compañeros de la escuela que si se llegaban a cortar, él se lo ponía, la sangre era absorbida por el papel y una vez que se lo quitaban, el dedo estaba curado. En realidad dejaba de sangrar. Podría parecer algo simple y sencillo, pero es el emprendimiento de un niño de 7 años. Ahora, les voy a platicar otra historia. Esta otra historia es de una niña de preescolar, la cual llegaba todos los días temprano a su escuela, porque en su escuela había un juego, no sé si lo conozcan, llamado el avioncito. ¿Lo conocen? ¿Qué hacía ella? Llegaba tempranito para apartar el avioncito. ¿Por qué creen que lo apartaba? A ver, pero recuerden que deben de hablar al micrófono. ¿Para rentarlo? ¡Exactamente! Rentaba el avioncito. Pero podrían decir, ¡ay, qué mala onda! El avioncito era para toda la escuela. ¿Pero qué hacía ella? No nada más lo rentaba, sino que les enseñaba a todos cómo jugarlo. Y estamos hablando de una niña de preescolar. Ahora les voy a platicar la historia de un niño más. Este niño resulta que como tenía familia en Estados Unidos, pero él era de Bolivia y viajaba mucho de Estados Unidos a Bolivia. Resulta que en Estados Unidos surgió un juguete nuevo. el cual lo pudo comprar allá. A Bolivia no había llegado. Este juego es un juego llamado... ¿Ese no? Este era el videojuego. Don King Kong. ¿Y qué hacía él? Lo primero que pensó es que dijo, voy a comprar, este no existe en Bolivia, me lo voy a llevar y se los voy a vender. Pero dijo, no, tengo mejor una mejor idea. Se los voy a alquilar durante el recreo. A lo largo de unos cuantos meses, él, con lo que había ganado, se podía comprar 5 videojuegos igual a este. ¿Ya conocían la historia? ¿Ya, verdad? Este niño creció. Y actualmente es considerado el mejor vendedor del mundo. Él se llama... Jürgen Klarich, el cual también es fundador de Via Lab y también fundador de Via Kids. Él actualmente, ¿listo?, tiene el libro de ventas más vendido a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que él es nuestro maestro y nos pidió que nosotros, todo lo que él aprendió, se los enseñáramos a ustedes. ¿Les gustaría aprenderlo? ¿Les gustaría aprender? ¿Les gustaría aprender? Sí. Bueno, pero antes de empezar, a ver, si ustedes pudieran vender algo y pudiera hacer que la gente les comprara lo que ustedes venden y obtuvieran muchas ganancias, ¿qué harían con esas ganancias? ¿Qué les gustaría hacer? A ver, por ejemplo, a ver tú, amigo, ¿qué te gustaría hacer? Una parte de la ganancia la seguiría ahorrando para poder comprar más del producto que estoy vendiendo y la otra parte la utilizaría para mí. ¡Vea más! Ya tenemos un empresario. A ver, ¿alguien más? Sí, ¿qué harían? ¿Se comprarían un juguete? ¿Una bicicleta? ¿Le ayudarían a su abuelita cuando no tiene dinero para las tortillas? ¿A sus papás? ¿Irían al cine? A ver tu corazón, dime. Me compraría un Xbox One. ¿Un Xbox One? Ok. A ver, ¿qué más, qué más? A ver, listo. A ver, ¿tú qué harías? Una tableta. ¿Tú te comprarías una tableta? ¿Verdad? Entonces vemos que podemos hacer muchas cosas extraordinarias. Ayudar a nuestros papás, pagar nuestra entrada al cine... Inclusive podríamos inclusive ayudar a los pobres, ¿verdad? Podríamos hacer grandes cosas. Entonces vamos a aprender esto llamado neuroventas. ¿Están listos? Sí. ¿Ya se durmieron? ¿Están listos? Sí. ¡Ay, no se oye nada! ¿Están listos? Sí. ¿Los papás están listos? Sí. Pues aunque no se aguantan, también lo vamos a hacer. Bueno, para empezar cómo funcionan las neuroventas, vamos a empezar con un principio. El principio es... ¡El principio de hada! ¿De hada? De hada. Ay, no me gustan las hadas. A mí me gustan los enanos, no, los elfos, no. Cuando digo que es el principio de hada, no me refiero a las hadas que vuelan. ¿Ah, no? No, me estoy refiriendo por sus siglas. Ah. Pon atención. Se llama hada porque es... Analiza. Detecta. Adapta. Y arranca. Así de fácil. A ver, ayúdenme todos. Con sus manos decimos, analiza, detecta, adapta y arranca. ¿Listos? ¿Lo aprendieron? Vamos, todos juntos. Es analiza, detecta, adapta y arranca. Analiza, detecta, adapta y arranca. Analiza, detecta, adapta y arranca. Analiza, detecta, adapta y arranca. Bueno, ¿listo? Lo tengo. Ya entendió. Ya. Vamos a empezar. Por ejemplo, analiza. Analiza. Usted va caminando. Voy. Lleva, por ejemplo, ¿qué le vamos a ayudar a vender? ¿Qué le vamos a ayudar a vender? Estos niños son los... Sus burbujas. Ah, sus burbujas. Ay, qué bueno. Ahí está. Entonces vamos a vender sus burbujas. Usted va caminando en una calle. Imagínese que va caminando en una calle como si fuera un cazador, buscando un posible cliente. A lo lejos ve a alguien. A ver, ¿a quién ve? Vamos al señor. ¿Listo? Véalo. Lo veo bien. Ya lo vio. Entonces ya... Me está haciendo ojitos, ¿eh? Analícelo. Lo analizo. Ya lo detectó. Ya lo detecté. Adapte. Es hombre, es mujer, es niño, es niña. Es diferente, ¿verdad? Venderle a un niño, a una niña, o es papá, un a una mamá. Ok. Y entonces, usted se prepara. Se siente listo. En este momento, adapta. Se adapta. Dice, yo puedo. Yo voy a ser increíble. Voy a venderle mis burbujas. Soy el mejor. Listo. Se siente listo. Usted puede. Usted puede. Y... ¡arranca! Oye, ya analicé, pero... ¿cómo arranco? ¿No sabes qué decirle? No. ¿Qué le digo? Perdón, pero bien. Bueno, sí, sí, sí. Para eso, ahora hay que entender, o sea, qué le vamos a decir, ¿verdad? Ya que le vamos a decir. Sí. Para eso vamos a armar el discurso de neuroventas. Oh, el discurso. Es muy fácil. Esto es muy fácil. Lo único que hay que basarse en esto. ¿Listo? Listo. Para armar un discurso de neuroventas, lo primero que necesitamos es llamar la atención. Después generar emoción y hasta el último, recordación. Atención, emoción y recordación. Ok, atención, emoción y recordación. Así de fácil. Perfecto. A ver, ayúdenme todos. Atención, emoción y recordación. Ya se durmieron. Otra vez, todos. Atención, emoción y recordación. Atención, emoción y recordación. Atención, emoción y recordación. Atención, emoción y recordación. Listo, ¿ya? Ya lo tengo listo. Adelante. Oye, pero ¿cómo le hago? Bueno, lo primero que es, a ver, lo primero que debe hacer es llamar la atención. ¿Cómo llamarían la atención ustedes? A ver, listo. Enseñarles cuál es el producto. Mira, bien inteligente, mira. Mejor te enseña él. Enseñarles el producto. Tú, a ver, ¿cómo llamarías tu atención? No, bueno, se le ocurrió. ¿Una idea? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo llamarían la atención? ¿Cómo llamarían? Bueno, muy, muy, muy buena idea. Listo. Una etiqueta llamativa para que se vea algo bonito. Pero miren, una manera simple de llamar la atención es, por ejemplo, decir ¡Ey! Ahí está, todos me pusieron la atención, ¿verdad? Bueno, esa es una manera un poquito difícil. Lo otro, a lo mejor haciendo una pregunta que genere curiosidad. Por ejemplo, imagínense que a lo lejos ve a una señora. Una señora. Que está con su hijo en un parque. Entonces usted se acerca y le dice, señora, ¿sabía que las mamás de ahora ven más veces su teléfono celular que la cara de su hijo? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Pasará eso o no pasará? ¿Qué cree que piense la señora cuando vea eso? Va a decir, oh, él cómo sabe. Y entonces ya llamamos su... Ya llamamos su atención. ¿A alguien se le ocurre otra pregunta curiosa para llamar la atención? ¿Sí? A ver, ¿tú cómo llamarías la atención con una pregunta? Que genere curiosidad. Si eres niño, lo puedes hacer a tus amigos, pues, por ejemplo, a otros niños de tu escuela, que si quieren jugar o hacer algo. Jugar, ¿verdad? Que si quieren jugar, una manera de llamar la atención. Bueno, ya llamamos la atención. Ok. Ya. Lo siguiente es generar emoción. Emoción. ¿Es muy fácil generar emoción? ¿Cómo se genera la emoción? A través de los cinco sentidos. Así de fácil. ¿De los cinco sentidos? ¿Conocen los cinco sentidos? A ver, ayúdenme a recordar cuáles son los cinco sentidos. A ver, pero vamos a sacar el micrófono porque recuerden que si no, los que nos ven en casita no nos van a entender qué se está tratando. Vista, tacto, olfato, gusto, y oído. Yeah. Entonces, vámonos despacito. ¿Listo? ¿Cómo generaríamos emoción a través de los cinco sentidos? Eso es bien fácil. No creo, ¿eh? ¿Cómo vamos a generar emoción a través de los cinco sentidos? Sí. Por ejemplo, pónganos un ejemplo. A través del oído, ¿cómo llamamos la atención? A ver, ¿ustedes cómo llamarían, generarían emoción a través del oído? ¿Qué se les ocurre? A ver, a eso. Listo, a ver, dilo fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Música. Con música. Cuando oímos música, ¿nos emocionamos? Pero bueno, ok, para eso hay que entender muy bien por qué tiene que ver mucho qué es lo que vamos a vender. Imagínense que en este momento, por ejemplo, yo tengo un balón. Grandote. Sí. Y yo para venderlo traigo música clásica, así muy tranquila. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Les generaría emoción? ¿Qué les pasaría? Se aburrirían, ¿verdad? En este caso no es adecuado. ¿Pero qué pasa si traigo el balón y traigo música movida? Así, punchis, punchis, punchis, punchis, punchis, punchis, punchis, punchis, punchis, punchis. ¿Les generaría emoción? ¿Verdad? Porque el balón nos incita a hacer deporte. O sea, quiere que hagamos deporte. Entonces tenemos que tener música que sea para hacer deporte. Música así, ¿no? Entonces, a través de la música es una manera de llamarla, generar emoción, ¿verdad? Generar emoción a través de la música. ¿Listo? A ver qué pasó, corazón. Ajá. Voy a llamar la atención a los hombres como diciendo, vamos a cambiar de año a 2018. O diciendo, vamos a hacer una fiesta. Ahí está. También diciendo, a ver, ¿tú qué pasó, corazón? Poniendo promociones a las cosas que tiene. Poniendo promociones. Pero en este caso, acuérdense que es a través del oído. Entonces sería con la música, ¿verdad? Listo. Ya tenemos, generamos emoción a través de la música, con el oído. Con el oído. Ahora, ahí está. A través, es que el oído es fácil, a través del olfato. ¿Cómo generaríamos una emoción? A través del olfato. A ver, mi amiga, listo. A ver, corazón. Con la comida. Con la comida. El olfato, sí, ¿verdad? Porque si algo no huele bien, ¿no lo comeríamos? No. Le acabas de dar una muy buena idea a Alex para que venda sus burbujas. Que sus burbujas huelan. Huelan bien, ¿verdad? Que huelan bien. A ver, ¿qué se te ocurre para que huelan bien tus burbujas? Mi amiga dice que a chicle. Ahí está, muy bueno. Puede ser como a cebolla. A ver, ¿creen que él venda burbujas y huelen a cebolla? Sí. No, ¿verdad? Ok. Olor a ajo. No. A patas. No, a patas. No. Mejor mi amigo te va a dar ideas, porque no. ¿Ustedes comprarían unas burbujas que huelan a patas? No. Tiene que ser un olor agradable. ¿Ves? Un olor agradable. ¿Cómo qué? Ya dijeron una idea, a chicle. Mi amiga, ¿a qué te parecería un olor agradable para comprar unas burbujas? ¿No? ¿No se te ocurre alguno? ¿Alguien más? A ver, listo. Vámonos. A ver. Espérame, que si no nos escuchan. A una comida rica o a perfume. ¿Perfume? ¿Listo? Hay un líquido que huele como a rosas y en vez de poner agua normal para hacer las burbujas, podrías poner ese líquido y así sale con el olor. Eso, un olor a rosas, un olor a planta, cualquier planta. También las plantas huelen muy bonito, ¿no? Hay diferentes, sí. No, con que huela alguna flor, algún olor bonito. Entonces ya generamos emoción a través del oído y del olfato. Listo. Bueno, pero a través del tacto. Ahí sí, a ver. A ver, ¿cómo generaríamos emoción a través del tacto? Puedes ponchar las burbujas. Tocando las burbujas y ponchadas. Bien, qué inteligente. Me sorprenden los niños, qué inteligentes. Exactamente. A ver, mi amiga también tiene otra idea. ¿Listo? Si hay algo piedroso o algo liso. Que tengo y lo puedan tocar. Bueno, en el caso como estamos vendiendo burbujas, como dice mi amiga, haciéndolas para que los demás las puedan ponchar. O también otra manera de generar emoción a través del tacto es que quien las va a comprar las toque y las haga. Debe dejar que las personas las hagan, jueguen un ratito y así van a poder emocionarse porque ya las tocaron. Pero ya si se gastan. Pero la idea es que las venda. ¿Ah, sí? ¿Y si las hacen, las van a comprar? Pues probablemente se emocionen mucho que las quieran tener en su casa. Listo. Entonces ya generamos emoción a través del oído, olfato y tacto. Ay, esos son muy fáciles, pero a través del gusto. A través del gusto. A ver, mi amigo, tiene una idea. Él es un futuro empresario y ponte listo porque se me hace que va a vender tus burbujas más que tú. Comer mientras vendes las burbujas. Comer, mira, pareciera que no tiene razón, pero ¿ustedes qué creen? ¿Qué dicen? ¿Comer? ¿O no comer? A ver, les pongo un ejemplo. Cuando vamos al dentista o al doctor y nos portamos bien, ¿qué hacen muchos dentistas? Nos dan una paleta. ¿Ven cómo es a través de comer? En muchos lugares, que no son precisamente de comida, tienen un frasquito. ¿Qué tienen ese frasquito? Dulces. Porque sabe que a la gente, el comer, sobre todo cosas dulces, le ayuda a su estado de ánimo. Una de las mejores ideas Y una de las estrategias más importantes para los neurovendedores es comer cacao. ¿Saben qué es el cacao? Chocolate. Exactamente, el chocolate. ¿Por qué el chocolate? Bueno, el cacao está comprobado que cambia el estado de ánimo de las personas. Imagínense, por ejemplo, en este momento, a la persona más amargada que conozcan. En mi caso, es mi vecina. Siempre que le vuelo pelotas no me las quiere regresar. Siempre está con una cara de enojada. Entonces, imagínense que usted se acerca a mi vecina. ¿Y qué pasaría si usted llega con un poco de cacao? Que en este caso sería chocolate. ¿Usted tiene chocolate? Ah, claro que sí, ¿eh? Mm. Ya venía preparado. Oh, muy bien. ¿Chocolate? Vas a convidarlo, pero no alcanza para todos. ¿Algo? Bueno, todos sabemos que el cacao ayuda. Sí, que no los dejes con ganas porque habías traído más. ¿Habías traído para todos? No, nada más nos está emocionando y no nos va a convidar. Lo siento por los de allá atrás porque se van a quedar con las ganas. Ya les vi su cara de que se les está antojando. Listo. Ok. El cacao es muy, muy buen. Muy bueno ayudando para que las personas cambiemos de ánimo. En este caso, a mi vecina. Yo le voy a llevar, creo que una tonelada. ¿Qué tal? ¿Se sienten más felices? A ver, no, pero no. Usted pruébelo. Usted también pruébelo. Muy bien. ¿A poco no se siente más feliz? Díganos, ¿cómo se siente? Más cerca de la diabetes. sí, perdón, se me olvidó decirles esto, que también un dato muy importante, que es mejor tener chocolates que tengan un alto contenido de cacao, preferiblemente del 70 o el 80%, porque la mayoría de los que venden tiene mucho azúcar y mantequilla, y eso no ayuda mucho porque también hace daños a la salud. Pero bueno, ya generamos emoción a través del oído, olfato, tacto, gusto. ¿Listo? ¿Ya están todos, verdad? ¿Esa cómo le harías, a ver? A ver, a mi amiga se le ocurre. Bueno, si me meto en apuros, mi amiga me ayuda. Ella estaba yo sufriendo así, a través de la vista. Pues si lanzas tus burbujas, todos la ven ahí volando. Ah, lanzando las burbujas, ¿verdad? Listo, a ver, listo. Vas, amigo. Que si lanzan las burbujas, que les ponga colores como bonitos para que las compren. Ya va. Apláudale, apláudale. Cuando hay una buena idea, yo sí me gusta aplaudir. ¿Listo? Ya lo dijeron ellos, ¿verdad? Es, a ver. Podemos ver todos los países. ¿Viendo los países? Bueno, sería una buena idea, ¿verdad? Por ejemplo, sus burbujas deben de ser burbujas que se vean llamativas, bonitas, con colores bonitos. Por ejemplo, ¿ustedes comprarían unas burbujas en un recipiente que se ve roto? No. ¿Sucio? No. ¿Feo? No. No, ¿verdad? Por eso debe tener colores bonitos. Por ejemplo, a ver, tráigame usted sus burbujas que están allá. Vean nada más cómo las tiene. ¿Se ven feas? ¿Cuáles refieren? ¿Estas? O estas. Sin embargo, estas son burbujas mucho más grandes que estas. ¿Pero por qué les gustaron más estas? Por el diseño, porque se ven bonitas. Entonces ya aprendimos a generar emoción a través de los cinco sentidos, ¿viste? Entonces ya te generamos, llamamos la atención, generamos emoción. ¿Y ahora qué nos falta? ¿Pero qué importa el color si los dos hacen lo mismo? Podríamos pensar eso, pero la verdad nos damos cuenta que compraríamos algo si está más bonito, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya generamos emoción a través de los cinco sentidos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Acuérdense del armado de discurso de neuroventas. ¡Tráete el micrófono! ¡Ella nos va a ayudar! Acuérdense, ¿cómo era? ¿Y recordación? ¡Exactamente! ¿Sí? ¡La recordación! ¡Recordación! ¡Recordación! Recordación. Enséñales cómo es la recordación. ¿La recordación? Pero es que tú me ibas a enseñar a mí. Ah, sí, es cierto. Verdad. Ya, pues lo bueno es que sí recordaba. Mira, la recordación es que las personas reconozcan que nuestro producto les va a aportar algo importante. Les va a generar un valor. Las personas están más dispuestas a comprar algo que tenga un valor simbólico. A ver, ya les vi sus caras de que me hablan. Ya sé que está difícil. Por ejemplo, una persona que compra un taladro no está comprando un taladro. En realidad está comprando hoyos en su pared. ¿Ese es el valor simbólico? ¿Y compra una silla? Está comprando... ¿Cuál? A ver, espera. Listo. ¿Está comprando? Está comprando comodidad y descanso. Ya ves, mis amigos te enseñan muy bien. ¿Listo? ¿Y compran una pelota de fútbol? Una pelota. A ver. Diversión. ¿Y si compran ropa? A ver, mi amiga. Vestimenta. ¿No tener frío? No, exactamente. ¿No tener frío? Una consola para entretener. Una consola para entretener. Bueno, a ver. Algo calientito. Algo calientito. ¿Ves? Aprenden rapidísimo. ¿No? Para que lo calentemos, porque hoy en la mañana hizo mucho frío. ¿Ven? Él está entendiendo el valor simbólico de un suéter. El aplauso fuerte para mi amigo. Oiga, pero ¿y en el caso de mis burbujas? Pues usted no venda burbujas. ¿No venda se acaba burbujas? De convertir en un neurovendedor. Entonces no venda burbujas. Ya no voy a vender burbujas. Exacto. Ahora voy a vender taladros. No. No. Entonces voy a vender sillas. No. No. No. Voy a vender mesas. Que no. Ya te ayudaron ellos. Me dijiste que ya. ¿Verdad que él no vende burbujas? ¿Qué vende? A ver, listo. Exactamente. El aplauso fuerte para mi amiga. Cuando hay una buena idea, a mí me gusta aplaudir siempre. Exactamente. Por ejemplo, si usted ve a una mamá. Sí. Con su hijo. Con su hijo, ok. Y usted le vende las burbujas. Sí. ¿Usted qué cree que va a hacer ella? ¿Qué hará? Exactamente. Se las va a dar a su hijo. Y entonces usted le está vendiendo diversión y que ella se sienta. Bien, va, a lo mejor va a jugar con su hijo ella. Entonces usted también vende convivencia. Ah, ¿ya vio? Mira, listo, ya aprendió. Entonces usted ya está listo. Estoy listo. Ya aprendió el principio primero de ADA. ADA. ¿Qué es? Ayúdenme a recordarle. ¿Qué es? Analiza, adapta y arranca. Y después vamos a armar nuestro discurso de neuroventas. ¿Cómo lo armamos? ¡Ey! Con atención, emoción y recordación. Listo. Y ustedes ya están listos. Pero. Todavía viene algo más. ¿Qué pasó, corazón? Que la mamá que compra las burbujas del hijo, pues también tendrá que pagar. Sí, las tiene que pagar. Si no, no podemos comprar más líquido. Más jabón para hacer más burbujas y vendérselas a más niños, ¿verdad? Entonces sí es importante el pagar. Pero no nos quedamos ahí. Hay más. ¿Les gustaría saber más secretos de cómo funciona la mente? ¿Quieren saberlo sí o no? Sí. Uy, no, ya están dormidos. ¿Quieren saberlo sí o no? Sí. Sale, si regresan a las 12 de la noche, yo les enseño. Ay, no. ¿Cómo es? No. ¿Más temprano? Pues sí. Bueno, regresen a las 8, yo les enseño, ¿listo? No, sale, vamos. No, esa hora hace mucho frío. Ahí van a decir, ¿ahorita? ¿Ahorita los quieren saber? Ya. Bueno, está bien. Listo, pero necesito que ustedes me ayuden. Miren, aquí vamos a traer esto que les llamamos Neurotips. ¿Listo? ¿Quién me ayuda a leerlos y vamos viendo de qué se trata? Dale, a ver, vámonos. Uno, escoge el que tú quieras. Ahí está. ¿Quién más? Rápido, ayúdeme. Ahí está. Dos. Ya no me quedan dos. Listo. Vámonos uno por uno para entender estos. ¿Listos? Bueno. A ver, listo. Coincide con el comprador. Bueno, ese es el primer neurotip. Es coincidir con el comprador. Por ejemplo, si el comprador no le gusta el producto que nosotros tenemos, no hay que contradecirlo. Por ejemplo, en este momento usted no quiere mis burbujas. Okay. Me dice que no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le digo, oiga, yo tengo unas excelentes burbujas? ¿Me las compra? No. ¿Por qué no? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene que ver? ¡Cómprame mi burbuja! ¡No sirve! ¿Y entonces qué pasa? ¿Generamos un conflicto? ¿Y nos compraría? No, ¿verdad? Entonces hay que coincidir. Por ejemplo, otra vez. Oiga, tengo estas excelentes burbujas, ¿le gustarían? No, porque no sirve. Bueno, tiene usted razón. No servían antes, pero hemos mejorado la fórmula. Y le pusimos un mango más grande. Y ahora saldrán burbujas muchos más grandes. No, pues sí se la compro. ¿Vieron? Y no nos confrontamos. Coincidimos con él. Listo, ya tenemos el primer neurotip. El aplauso para quien nos ayudó. Dale, vámonos. De aclarado, de aclarado. ¿Quién más va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? Me aviso. Sale, corazón. Use el cuerpo y los ojos para ver. Ah, esto es muy importante. Use el cuerpo y los ojos para vender. Por ejemplo, yo le voy a vender unas burbujas, una vez más a él. Pero no lo veo a los ojos. Y no uso el cuerpo. Oiga. ¿Me compra estas burbujas? Ándale, no, cómpramelas, no. Ándale. No, pero, sí, cómpramelas. ¿Está bien? ¿Me las compraría? No. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo estoy viendo. Ni siquiera lo estoy viendo. Y cuando alguien no nos ve, como que no nos genera confianza. Entonces, hay que verlo a los ojos. ¡Oiga! Y lo veo a los ojos. ¿Me compra estas burbujas? ¿Pero qué pasaría si tampoco uso el cuerpo, verdad? O mi cuerpo no dice que sea algo bueno. Por ejemplo, yo, cómpreme esas burbujas, son buenísimas. Se va a divertir increíblemente. Ándeme, cómpremelas. Se nota, ¿eh? ¿Me las comprarían? ¿Me creen que son divertidas? ¿Pero qué pasaría si llegara yo así? ¡Hola! ¡Cómpreme esas burbujas porque se va a divertir con ellas! ¡Increíble! ¡Porque son burbujas gigantes, enormes! ¡Ay, sí! ¡Deme 10! Y entonces estamos utilizando el cuerpo y los ojos. ¡Listo! El aplauso para quien nos ayudó. ¿Uno más? ¿Quién me va a ayudar? Yo. Listo. No estresar ni invadir sus mentes. No estresar ni invadir sus mentes. Esto es algo que tristemente sucede mucho con muchos vendedores que no saben de neuroventas. Que lleguen: oiga, joven, por favor, cómpreme, fíjese, se va a llevar la oferta, la promoción. Si me compra una, se va a llevar dos. Y es más, no dos, se va a llevar este de regalo. Ándele, cómpreme. Ándele, sí, cómpreme. Sí. Si me las compra, también le regalo un millón. ¿Verdad que hay vendedores que hacen así? ¿Verdad? Entonces, es no estresar. Hay que darle su tiempo, su espacio. ¿Verdad? El aplauso fuerte. ¿A quién nos ayudó? Falta uno, ¿verdad? Falta uno. Listo. Comunica de forma simple y fácil. Comunica de forma simple y fácil. Imagínense en este momento que yo le llego con él y le digo: oiga, usted a través de este producto va a poder jugar con la cohesión, adhesión y tensión superficial, pero también podrá experimentar la elasticidad molecular. ¿Mande? ¿Me entendieron? Pero digo, con este producto va a ser burbujas. Así sí, ¿verdad? Es comunicar de manera simple. Y bueno, prácticamente con estos acabamos los neurotips. ¿O quieren uno más? ¿Quieren uno más? Pero este es uno de los más poderosos de todos. ¿Lo quieren saber? ¿Lo quieren saber? Les voy a decir cuáles son las tres palabras que más le gusta escuchar a nuestro cerebro. La primer palabra que le gusta escuchar mucho a nuestro cerebro son todos los verbos de acción. ¿Saben qué es un verbo? A ver, pónganme un ejemplo de verbo. Cocinar. Jugar. Brincar. Y entonces a nuestro cerebro le gustan esos verbos. Por ejemplo, usted va a poder jugar, va a poder divertirse, va a poder convivir. Ahí son verbos, ¿verdad? Ya tenemos la primer palabra que le gusta mucho a nuestro cerebro. ¿Quieren saber cuál es la segunda? La segunda palabra que le gusta mucho escuchar a nuestro cerebro es nuestro nombre. Cuando dice nuestro nombre, llama mucho nuestra atención. ¿O a poco no les ha pasado que de repente van caminando en la calle y alguien grita nuestro nombre? Por ejemplo, a ver, ¿de quién? Iker. Vas caminando por la calle y gritan: ¡Iker! ¿Tú qué haces? Volteas a ver. Pero a veces había otro niño que se llamaba Iker, ¿verdad? Y no era a mí a quien me estaba hablando. Pero llamó mi atención. Sí, ¿verdad? Siempre que escuchamos nuestro nombre, llama mucho, mucho, mucho nuestra atención. Y la tercera palabra, y la que más le gusta escuchar a nuestro cerebro, es la palabra tú. Es la que más le gusta. ¿Se acuerdan cuando platicamos del casco cuasar? Pues se lo pusieron a unas personas, ese casco, y les dijeron muchas palabras mientras tenían el casco. Y cuando más se activaba es cuando oían la palabra tú. Entonces, ¿cómo nos podría servir esto? Pero tú tienes, ajá. ¿Quieres comprar este producto? Pero ahora vamos a conjuntarla a las tres. ¿Se acuerdan qué era la palabra? Tú. Nuestro nombre. Y los verbos. Entonces, por ejemplo, tú, Alex, podrás divertirte y jugar con este producto. Ocupamos un verbo, ocupamos tú y ocupamos su nombre. Bueno, creo que Alex ha aprendido a ser un gran neurovendedor. Pero también aprendimos todos nosotros. Pero viene ahora la parte más importante. El conocer cómo funciona la mente también nos lleva a una gran responsabilidad. Por favor, todo esto que aprendieron el día de hoy, ocúpenlo responsablemente. Nunca, nunca de los nunca lo ocupen para engañar a alguien, ni para vender un producto que no sirve. ¿Lo prometen? Bueno, esperando que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte para todos los que nos acompañaron. Gracias y nos vemos hasta la próxima.